Amalia Domingo Soler. Memorias del padre Germán. Artículos del 1 al 5. Prólogo. 1. El remordimiento. 2. Las tres confesiones. 3. El encapuchado. 4. Juzgar por las apariencias. 5. La fuente de la salud. Prólogo. El 29 de abril de 1880, comencé a publicar en el periódico espiritista La Luz del Porvenir, las memorias del padre Germán, larga serie de comunicaciones, que por su forma a veces, al parecer novelesca, instruyeron deleitando. El espíritu del padre Germán fue refiriendo algunos episodios de su última existencia, en la cual se consagró a consolar a los humildes y a los oprimidos, desenmascarando al mismo tiempo a los hipócritas y a los falsos religiosos de la Iglesia romana. Esto último le proporcionó, como era natural, disgustos sin cuento, persecuciones sin tregua, crueles insultos y amenazas de muerte, que más de una vez estuvieron muy cerca de convertirse en amarguísima realidad. Fue víctima de sus superiores jerárquicos, y vivió desterrado en una aldea el que indudablemente por su talento, por su bondad y por sus especiales condiciones, hubiera guiado la barca de San Pedro a puerto seguro, sin haberla hecho zozobrar. Mas no por vivir en un apartado rincón de la tierra, vivió oscurecido. Que así como las violetas ocultas entre las hojas exhalan su delicado perfume, la religiosidad de su alma, exhaló también el delicado aroma de su sentimiento religioso, y fue tanta su fragancia, que se aspiró su embriagadora esencia en una gran parte de la tierra, y fueron muchos los potentados que, aterrorizados por el recuerdo de sus enormes crímenes, acudieron presurosos y se prosternaron humildemente ante el pobre sacerdote pidiéndole que sirviera de intermediario entre ellos y Dios. El padre Germán recogió a muchas ovejas descarriadas, guiándolas solicito por el estrecho camino de la verdadera religión, que no es otra cosa que hacer el bien por el bien mismo, amando al bueno porque por sus excepcionales virtudes merece ser tiernamente amado, y amando al delincuente, porque es un enfermo del alma en estado gravísimo, que sólo con amor puede curarse. La misión del padre Germán en su última existencia fue la misión más hermosa que puede tener el hombre sobre la tierra. Y como cuando el espíritu deja su carnal envoltura, sigue sintiendo en el espacio lo mismo que sentía en la tierra, él sintió al verse libre de sus enemigos la misma necesidad de amar y de instruir a sus semejantes, y buscó todos los medios para llevar a cabo sus nobilísimos deseos. Esperando ocasión propicia, llegó el momento de encontrar un medium parlante puramente mecánico, al que él profesaba entrañable afecto hacía muchos siglos. Pero este hallazgo no era bastante, necesitaba que aquel medium tuviese un amanuense que sintiera, que comprendiera y que apreciara lo que el medium refiriera, y este amanuense lo encontró en mi buena voluntad, en mi vehementísimo deseo de propagar el espiritismo, y los tres trabajamos juntos en la redacción de sus memorias hasta el 10 de enero de 1884. Sus memorias no guardan orden perfecto en la relación de los acontecimientos de su vida. Tan pronto relata episodios de su juventud, verdaderamente dramáticos, como se lamenta de su abandono en la ancianidad. Pero en todo cuanto dice hay tanto sentimiento, tanta religiosidad, tanto amor a Dios, tan profunda admiración a sus eternas leyes, tan inmensa adoración a la naturaleza, que leyendo los fragmentos de sus memorias, el alma más atribulada se consuela, el espíritu más escéptico reflexiona, el hombre más criminal se conmueve, y todos a su manera buscan a Dios convencidos de que Dios existe en las inmensidades de los cielos. Uno de los fundadores de la Luz del Porvenir, el impresor espiritista Juan Torrents, ha tenido el buen acuerdo de reunir en un libro las memorias del padre Germán, y yo he adicionado a ellas algunas comunicaciones del mismo espíritu, por encontrar en sus páginas inmensos tesoros de amor y de esperanza. Esperanza y amor que son los frutos sazonados de la verdadera religiosidad que el padre Germán posee desde hace muchos siglos. Porque para sentir como él siente, y amar como él ama, y conocer tan a fondo las miserias de la humanidad, se tiene que haber luchado con la impetuosidad de las pasiones, con las asechanzas de los vicios, con los irresistibles halagos de las mundanas vanidades. Las grandes, Las arraigadas virtudes y los múltiples conocimientos científicos no se improvisan, son la obra paciente de los siglos. Sirvan estas líneas de humilde prólogo a las memorias del padre Germán, y sean ellas las hojas que ocultan un ramo de violetas cuyo delicadísimo perfume aspirarán con placer los sedientos de justicia y los hambrientos de amor y de verdad. Amalia Domingo Soler. Gracia, 25 de febrero de 1900. Artículo 1. El remordimiento. Con cuánto sacrificio, con qué santa fruición celebré por vez primera el sacrificio de la misa. Yo nací para la vida religiosa, dulce y contemplativa. Qué grato era para mí enseñar la doctrina a los pequeñuelos. Cuánto me deleitaba escuchar sus vocecitas, destempladas unas, chillonas otras, débiles aquellas. Pero agradables todas, porque eran puras como sus almas inocentes. Oh, las tardes. Las tardes de mi aldea viven siempre en mi memoria. Cuánta ternura, cuánta poesía tenían para mí aquellos momentos, en que dejaba mi querido breviario y acompañado de mi fiel sultán me dirigía al cementerio a rogar ante la cruz de piedra por las almas de los fieles que dormían en torno a mí. Los niños me seguían de lejos, y me esperaban a la puerta de la casa de los muertos. Cuando terminaba mi oración salía de la mansión de la verdad y recordando las divinas palabras de Jesús, decía: «Vengan a mí los pequeñitos». Y un enjambre de chicuelos me rodeaba cariñosamente y me pedía que les contara cuentos. Yo me sentaba a la sombra de un venerable olivo. Sultán se echaba a mis pies y los niños se entretenían, primero, en tirarle de las orejas a mi viejo compañero, que sufría resignado aquellas pruebas de infantil cariño y de alegre travesura. Yo les dejaba hacer, me complacía en verme rodeado de aquellas inocentes criaturas que me miraban con ingenua admiración, diciéndose unos a otros: «Juguemos al muerto con Sultán, que el padre no nos riñe». Y mi pobre perro se dejaba arrastrar sobre la hierba, mereciendo al final, en premio de su condescendencia, que todos los chicos le dieran algo de su merienda. Después, restablecida la calma, todos se sentaban en torno a mí y escuchaban atentamente el suceso milagroso que yo les contaba. Sultán era el primero que daba la señal de marchar. Se levantaba, inquietaba a los chicuelos con saltos y carreras, y volvíamos todos juntos a nuestros pacíficos hogares. Y así pasé muchos días, muchos meses de paz y de amor ignorando que hubiera criminales en el mundo. Mas, ¡ay! La muerte se llevó al padre Juan y entonces entré en propiedad de aquel curato, y nuevas atenciones vinieron a turbar el sueño de mis noches y el sosiego de mis días. Sin darme cuenta de por qué, siempre había rehusado la confesión de los pecados de otro. Encontraba una carga muy pesada el guardar secretos de los demás. Mi alma, franca e ingenua, se abrumaba con el peso de mil culpas y le asustaba aumentar la carga con los pecados de los demás. Mas la muerte del padre Juan me obligó a sentarme en el tribunal de la penitencia, o mejor dicho, de la conciencia humana, y entonces, ¡oh! Entonces me horrorizó la vida. ¡Cuántas historias tristes! ¡Cuántos desaciertos! ¡Cuántos crímenes! ¡Cuánta iniquidad! Una noche, ¡oh! Aquella noche jamás la olvidaré. Me preparaba para descansar, cuando Sultán se levantó inquieto, me miró atentamente, apoyó sus patas delanteras en el brazo de mi sillón y parecía decirme con su inteligente mirada: «No te acuestes, que alguien llega». 5 minutos después sentí el galope de un caballo, y pasados algunos momentos vino el viejo Miguel a decirme que me quería hablar un señor. Salí a su encuentro y Sultán le olfateó sin demostrar el más leve contento, y se acostó a mis pies en actitud defensiva. Parece que aún veo a mi visitante. Era un hombre de edad mediana, de semblante triste y de mirada sombría. Me miró y me dijo: «Padre, ¿estamos solos?». «Sí». «¿Qué queréis?». «Quiero que me escuchéis una confesión». «¿Y a qué venís a buscarme cuando tenéis a Dios?». «Dios está muy lejos de nosotros, y yo necesito oír una voz más cercana». «¿Y vuestra conciencia nada os dice?». «Pues porque escucho su voz vengo a buscaros». No me han engañado al decirme que erais enemigo de la confesión. Es verdad, el horror de la vida me abruma. No me gusta escuchar más que las confesiones de los niños, porque sus pecados hacen sonreír a los ángeles. Padre, escuchadme, porque es obra de caridad dar consejo al que lo pide. Hablad, y que Dios nos inspire a los dos. Prestadme toda vuestra atención. Hace algunos meses que, junto a las tapias del cementerio de la ciudad de, se encontró el cadáver de un hombre con el cráneo levantado. Se hicieron pesquisas para encontrar al asesino, y todo ha sido infructuoso. Últimamente se ha presentado un hombre en el Tribunal de Justicia, y ha declarado ser él el matador del hombre que se halló muerto junto al cementerio. Yo soy el juez de esa causa. La ley le condena a muerte, atendida a su declaración, y yo no lo puedo condenar. ¿Por qué? Porque sé que es inocente. ¿Cómo, si se declara culpable? Pues yo os juro que no ha sido él el matador. ¿Y cómo podéis jurarlo? Porque el asesino de ese hombre he sido yo. ¿Vos? Sí, padre, yo he sido. Es una historia muy larga y muy triste. Solo os diré que tomé la venganza por mi mano y que de mi secreto depende el honor de mis hijos. Pero mi conciencia no puede tolerar el firmar la sentencia de muerte de un hombre que me consta que no es culpable. ¿Padece ese desgraciado alguna enajenación mental? No, no. Su cabeza se encuentra perfectamente organizada. Apelé al recurso de decir que estaba loco, pero la ciencia médica me ha desmentido. Entonces no tengáis remordimiento en condenarle, que los remordimientos de otro crimen le habrán hecho dar ese paso. Nadie entrega su vida a la justicia sin ser lo que se llama un asesino. Idos tranquilo, cumplid con la justicia humana, que los remordimientos de ese desgraciado le han encargado de que se cumpla la divina. Yo os prometo hablar con ese infeliz, y para vuestro sosiego os diré lo que me confíe, y en cuanto a vos, no volváis a olvidar el quinto mandamiento de la ley de Dios que dice, no matarás. Mis presentimientos no me engañaron. Cuando algunos días después hablé con el reo, cuando en sus últimos momentos le dije, habla, que Dios te escucha. Entonces, anegado en lágrimas, me dijo, padre mío, qué triste es la vida del criminal. Hace 10 años maté a una pobre joven, y su sombra me ha perseguido siempre. Aún la veo. Aquí está entre los dos. Me casé para ver si viviendo acompañado perdía aquel horror que me mataba lentamente. Pero al ir a acariciar a mi esposa, ella se interponía, y su cara lívida ocultaba el semblante de mi compañera. Cuando ésta tuvo el primer hijo, no era mi mujer la que tenía ante mis ojos el niño. Era ella la que me lo presentaba. He viajado, me he lanzado a todos los vicios. Ahora me arrepentía y pasaba días y días en las iglesias, pero si estaba en los garitos ella pasaba junto a mí. Si iba al templo ella se colocaba delante de todas las imágenes. Y siempre ella. No sé por qué no he tenido valor para matarme, y al no encontrarse el matador de ese pobre hombre, di gracias a Dios, porque así podría morir acusándome del delito de su muerte. ¿Y cómo no habéis declarado vuestro crimen anterior? Porque no hay pruebas convincentes, porque yo supe ocultar tan diestramente mi asesinato que no quedó el rastro más leve. Pero lo que los hombres no han visto lo he visto yo. Aquí está ella, aquí, y parece que me mira con menos enojo. ¿No la ve usted, padre? ¿No la ve usted? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué ganas tengo de morir para dejar de verla! En el instante de subir al patíbulo, me dijo el reo, en lugar del verdugo está ella. Padre, pídale usted a Dios que no la vea después de morir, si es que se ven los muertos en la eternidad. Para descanso del juez homicida, le dije a este cuanto me había dicho el otro Caín, y al terminar mi relato me dijo tristemente, ¡ay, padre! ¿Qué vale la justicia humana comparada con la justicia divina? La muerte de ese hombre, está vengada ante la sociedad. El reo quizá descansa en la eternidad, pero yo, padre mío, ¿dónde descansaré? Un año después entró el juez en un manicomio para no salir más de él. Y yo, depositario de tantos secretos, testigo moral de tantos crímenes, confidente de tantas iniquidades. Vivo abrumado bajo el peso de las culpas humanas. Oh, tranquilas tardes de mi aldea. ¿Dónde estáis? Ya no resuenan mis oraciones al pie de la cruz de piedra. ¿Dónde están aquellos niños que jugaban con Sultán? Este último ha muerto, los primeros han crecido. Ya son hombres. Y quizá algunos de ellos criminales. Dicen que soy bueno. Muchos pecadores me vienen a contar sus cuitas. Y veo que el remordimiento es el único infierno del hombre. Señor, inspírame. Guíame por el camino del bien, y ya que roe entristezco por culpas ajenas, que no pierda la razón recordando las mías. Porque, ¿qué hombre habrá en este mundo que no tenga remordimientos? Artículo 2. Las tres confesiones. Manuscrito querido, fiel depositario de los últimos secretos de mi alma. Después de Dios, tú eres mi confesor, tú eres mi exacto retrato. El mundo no me conoce, tú sí. A ti me presento tal cual soy con mis debilidades y mis remordimientos. Ante ti soy hombre. Para la sociedad soy el sacerdote. Muchos me creen impecable. Dios mío. ¿Por qué pedirán un imposible? ¿Por qué le exigen al ungido del Señor la fuerza del gigante? Si es un pigmeo como los demás hombres de la tierra. Ah, las leyes. Las leyes sociales, cuán absurdas son. Yo antes no lo conocía, pasé muchos años contento con mi suerte. Celebrar la misa, enseñar la doctrina a los niños, pasear con mi viejo compañero el fiel sultán, entregado a lecturas piadosas, era todo mi encanto. Solo una nube de tristeza envolvía mi mente cuando tenía que cumplir un acto de mi sagrado ministerio. Solo una cosa me abrumaba y me enloquecía: recibir la confesión de los pecadores. Oh, cuando me sentaba en el confesionario, cuando mi angustiosa mirada se fijaba en el rostro de los penitentes, y estos me confiaban sus cuitas y a veces terribles secretos, yo sufría mil muertes por segundo. Salía del confesionario huyendo de mí mismo, corría como un loco, y me iba al campo, y allí me postraba en tierra, y pedía a Dios que me quitase la memoria. A veces Dios escuchaba mi ruego, un sueño apacible se apoderaba de mis sentidos, y mi fiel sultán tirando suavemente de mi hábito, me despertaba, y yo me sentía débil como si hubiese tenido una fuerte calentura. Recordaba vagamente mil sucesos extraños, y volví a mi hogar, donde el viejo Miguel me esperaba inquieto. Nunca quise el tumulto de las grandes ciudades, siempre prefería mi aldea. Pero, como si fuese mi expiación, aunque yo rehusé vivir en la gran ciudad de N. Sus principales habitantes venían a buscar al cura de la aldea, y mujeres de noble cuna, y hombres de encumbradísima posición social, venían a mi humilde iglesia para que yo les diera la bendición nupcial. Y yo miraba a aquellas jóvenes parejas sonriendo de felicidad, y sin darme cuenta del porqué, sentí un dolor agudo en la frente y en el corazón, y cuando todos se iban, cuando me quedaba solo en el templo, este me parecía un sepulcro, y yo el cadáver enterrado en él. Guardábame muy bien de comunicar a nadie mis impresiones, porque el vulgo y mis envidiosos compañeros hubiesen dicho que el diablo me tentaba, y yo bien sabía que Satanás no había nacido. Educado en el más riguroso ascetismo, sin haber conocido a mi madre, que murió al darme a luz, hijo del ministerio, crecí entre una comunidad religiosa, como flor sin rocío, como ave sin alas, obligado siempre a obedecer, sin derecho alguno para preguntar. Un día me dijeron: serás ministro de Dios, y huirás de la mujer, porque de ella se sirve Satán para perder al hombre, y yo huí con un terror supersticioso porque quería ser grato a los ojos del Señor. Me entregué a leer, li mucho, y comprendí, aunque tarde, que el sacrificio del sacerdote católico era contrario a las leyes naturales, y todo lo que violenta las leyes de Dios es absurdo, pero enmudecí, envidié el valor de los reformadores, y no me atreví a seguirles. Quise cumplir bien con mi delicada misión, y me sacrifiqué en aras de la institución a que pertenecía. El día que cumplí 35 años, los niños de mi aldea entraron en tropel en mi huerto, y todos a porfía me entregaron ramos de flores, frutas y leche, miel y manteca, y cuando más contento estaba yo entre mis hijos adoptivos, suspirando interiormente por la familia que yo no había podido crear, recibí un pliego de la ciudad de N. en el cual la directora de un colegio de niñas nobles me anunciaba que a la mañana siguiente vendría con 15 de sus educandas para que recibieran mis consejos espirituales y se acercaran a la mesa del Señor, a participar del festín eucarístico. Sin saber por qué, latió mi corazón aceleradamente, algo tibio resbaló por mis mejillas, y aunque procuré dominarme, todo el día estuve triste. A la mañana siguiente, una larga fila de coches rodeó el humilde templo de mi aldea, y preciosas niñas de 12 a 14 años, como una bandada de palomas, abatieron su vuelo y entraron en el risueño nido de la iglesia cristiana, cuyos sencillos altares estaban adornados con perfumadas flores, que justo era que se confundieran las rosas de los prados con las blancas azucenas del jardín de la vida. Preciosas niñas. Sonrisas del mundo. Esperanzas del hombre. ¿Por qué entrasteis en mi pobre aldea? Yo las miré, pero solo vi una. Era una niña pálida, con largos rizos negros. Al andar se doblegaba como veese lirios marchitos. Cuando se prosternó ante el confesionario, el olor de los blancos jazmines que coronaban su frente llegó hasta mi cerebro y me trastornó. La niña me miró fijamente y me dijo con voz triste: «Padre, cuando una persona se confiesa, ¿es preciso que diga cuánto piensa a su confesor? Si es malo, sí. Si es bueno, no. ¿Querer es malo?». A esta pregunta no supe al pronto qué contestar. Miré a la niña y no sé qué leí en sus ojos, pues me llevé las manos al corazón para contener sus latidos y repliqué con grave acento: «Querer es bueno, pero no siempre es bueno. Se debe adorar a Dios. Se debe amar a nuestros padres, se debe querer al prójimo, pero hay otras pasiones en el mundo que tú no comprendes todavía, en las cuales el querer es un delito. Yo amo a Dios, quiero a mis padres, a mis hermanos y a un hombre. Eres muy niña aún para querer a ningún hombre. Yo he leído que para el corazón no hay edades, y ya hace un año que le quiero». En vez de preguntar, yo enmudecí. El nombre de aquel hombre no quería saberlo, pero la niña prosiguió: «Hace un año que mi hermana Adela se casó, quería que la bendijera un santo, y la bendición la recibió de vos». «¿De mí?». «Sí, de vos. Tenéis fama de justo. Yo vine con mi hermana, y desde aquel día». «¿Qué?». «Desde aquel día pienso en vos, y para volveros a ver, para poderos hablar, yo he sido la que he demostrado más empeño en venir para preguntaros si es un pecado pensar en vos». ¿Qué pasó por mí entonces? No lo sé. Cerré los ojos, pero fue inútil. Aquella niña hechicera, aquella joven encantadora, llena de ingenuidad y de pasión, me revelaba un mundo de felicidad negado para mí. Aquella voz acariciaba mi alma, pero tuve bastante valor para dominar mi sentimiento, y dije a la niña: «A un sacerdote no le puedes amar, hija mía, porque es un nombre que no pertenece al mundo. Ruega fervorosamente para que Dios aparte de ti esa fatal alucinación, y pide a Dios que te perdone como te perdono yo». Y ciego, abrumado por diversas y encontradas emociones, salí del confesionario y pedí a Dios no ver, para no sufrir. Pero ahí, solo a ella veía. La niña pálida de los rizos negros quedó grabada en mi mente, y durante mucho tiempo turbó mi sueño y mis oraciones el perfume de los jazmines que coronaban su frente. 8 años más tarde, un apuesto caballero llegó a mi aldea, pidió verme y me dijo: «Venid, señor. Mi esposa se muere y no quiere más confesor que a vos». Le seguí, y sin saber por qué, pensé en la niña de los rizos negros. Llegamos a un palacio, y el joven me acompañó a una habitación regia, en la cual había un lecho envuelto en largas cortinas de púrpura, y dentro de él una mujer se quejaba débilmente. Me dejaron solo con la enferma, y entonces ella me dijo: «Miradme. ¿No me conocéis?». Mi corazón ya la había reconocido, aunque a decir verdad no la había olvidado. Pero tuve fuerza de voluntad para decirle: «Quien ha de conoceros es Dios en su reino».